salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil. Canción con todos, interpretada por Mercedes Sosa, nos avisa que ya estamos aquí en La Gauchada. Y la verdad que si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo que nos pudiéramos encontrar en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, de costumbres y un poco más. El objetivo de La Gauchada fundamentalmente es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Es un gusto para mí compartir esta parte del camino con mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchándonos. Y también siempre comparte el programa con nosotros el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que falta con aviso. Por ahí el dirigible que lo trae lo deja aquí en la plazoleta de Las Flores. Y hoy, gracias a la tecnología, a nosotros nos permite ir así 12.000 kilómetros y llegar donde nosotros con María tenemos parte de nuestro corazón. Y por supuesto esa distancia se hace cortita, y ya que nos permitiste entrar y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Para que esto se pueda hacer, por supuesto, necesitamos de nuestro amigo el señor Javi Gómez allí detrás en los controles aquí del estudio. Y hay un tema que siempre les decimos, que este programa también se emite además en Radio Casares, la 91.6. En estos días, mejor dicho, ahora el día 30, es un día que de España, me parece, porque sí, no es a nivel de internacional, se busca, ¿cierto?, hacer resaltar, ¿cierto?, la no violencia y la paz, fundamentalmente apuntando al tema de las escuelas, ¿no? Es un proyecto que en realidad se hizo en Andalucía, lo cual siempre demuestra un poco que Andalucía, a nivel español, es como que siempre uno nota como que somos ciudadanos de como de segunda, ¿no? Es decir, que no dentro del contexto de España, la visión que yo personalmente tengo, es como que siempre, los andaluces es como que son gente mucho más más relajados. Sí, más relajada. Es como que, y al contrario, ¿no? Es decir, uno viendo en la historia española, toma una reseña de la importancia que han sido los andaluces en la historia de España, ¿no? Y sobre todo, quizás, muchísimo en el reconocimiento de los derechos, sobre todo de la gente trabajadora. Un hecho que a mí me son de las cosas que me agrada de poder estar viviendo en Andalucía, ¿cierto? Es decir, compartir esa idiosincrasia. Nosotros que vivimos aquí en Estepona, estamos muy cerquita de Casares, ¿cierto? Que es donde nació Blas Infante, que es un poco el padre de la patria andaluza, que es quien de alguna manera, ¿cierto?, nos da una visión de lo que es Andalucía, ¿no? Es decir, una Andalucía solidaria, ¿no? Y cosas que no por ahí no se ven en otras provincias, sí, ¿no? Tiene su propia autonomía. En otras, sí. Y el Día Escolar de la No Violencia, que fue declarado en 1964, que surge justamente por la iniciativa de este profesor, que busca de alguna manera, es decir, crear en los niños, ¿cierto? Fundamentalmente, yo creo que el conocimiento de la historia, ¿cierto? Nos sirve justamente para promocionar, ¿cierto?, esos valores éticos y la cultura de la paz, ¿no? Y conocer fundamentalmente cosas de nuestra historia también, de la historia española, que por ahí están completamente desconocidas para muchos. Sabemos que María es docente y, bueno, ella también conoce de este tema fundamentalmente, y bueno, no sé qué es lo que opinas. Bueno, sí, me parece primero importante destacar que este maestro que mencionabas, inicia este proyecto en el año 1964, pero de forma independiente, no gubernamental, que eso es muy importante, ¿no? Porque no fue una ley que sale ni de la Junta de Andalucía ni de ninguna otra Estado autónomo de España, ¿no? Y es su proyecto propio. Y bueno, todos los años en esta fecha, el 30, ¿no?, de enero, en las escuelas se hacen actividades justamente para promocionar esto de la no violencia y de la paz, ¿no? Y bueno, yo como profesora que he ejercido en colegio durante muchos años, indudablemente el rol del maestro, del docente dentro de la escuela, es importantísimo. No es fácil, digamos, porque el alumno tiene en realidad los modelos son los adultos, ¿no? Y en este caso, la escuela, los maestros, pero está la familia también, ¿no? Y muchas veces el maestro hace un gran esfuerzo dentro del colegio, digamos, para promover ciertas actitudes positivas en los niños, y a veces la familia no colabora en esto, ¿no? Entonces no siempre es fácil. De todos modos, yo creo que el rol del docente es importantísimo, que hay que cambiar muchas cosas todavía, sí, porque yo todavía sigo escuchando barbaridades de parte de algunos docentes, ¿no? Cuando se refieren a un niño que flojo, cuando en realidad tiene dificultades para aprender, cuando todavía tenemos acoso escolar y los profesores o los maestros no lo detectan. Bueno, hay que trabajar mucho en esto, porque si estamos promoviendo la no violencia y somos testigos en una clase de que hay alguien que está sufriendo el acoso de sus compañeros y no hacemos nada, de poco sirve que el día 30 de enero lo dediquemos a combatir esto, ¿no? Es un trabajo diario, yo creo, ¿no? Así que bueno, hay mucho trabajo para hacer en esto, ¿no? Sí, hablando sobre el tema de la paz y de la no violencia, me trae un poco al recuerdo las cosas que fundamentalmente están pasando, ¿no? ¿Cierto? El tema de el problema que tenemos en la actualidad, ¿cierto?, con la inmigración siria, con los graves problemas y las graves falencias que está teniendo la comunidad europea a la hora de dar solución a este tipo de cosas. Es decir, que no habla bien de la de este tipo de debates cuando se habla de la búsqueda de la paz y de tratar de inculcar valores éticos, cuando en realidad los medios de comunicación lo único que nos de alguna manera nos muestran es muerte, precariedad y todo un montón de cosas que realmente van en un conjunto, ¿no? Ese sí, tipo de cosas. Sí, sí. Y estuve en estos días leyendo sobre es un trabajo que hizo Ángel del Río Sánchez, que es un profesor de la Universidad en Sevilla, y que me pareció sumamente interesante, de una historia que yo prácticamente desconocía, porque si bien uno cuando habla de los campos de refugiados, haciendo similitudes con lo que está pasando con los campos en este momento de asilo para sirios y para toda la gente que intenta entrar en Europa, ¿no? Yo cuando uno estudió historia en la escuela, ¿cierto?, hacía referencia a los campos de nazis, ¿cierto?, como que eran lugares donde podía haber franceses, rusos, austríacos o judíos, ¿cierto? Pero yo nunca pensé que había andaluces. Sí, yo lo había, claro, visto en un documental. Y ese es un hecho que me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Y este escritor, que es profesor de la Universidad en Sevilla, tiene un trabajo que la verdad que es muy, pero muy interesante, porque se ha hecho un documental también sobre ese tema. Está el documental, se puede ver en las redes. Es una cosa impresionante con respecto a lo que muestra de esta cantidad de andaluces que, claro, que cuando fueron perseguidos en Cataluña por el tema de la República aquí, ¿cierto?, pasaron a Francia y estaban en lugares de asilo político, ¿no? Pero era tan desastrosa la situación que optaban por meterse en el ejército francés para de tal manera, ¿cierto?, poder estar, aunque sea comer, ¿no? Entonces uno lo compara a esto, que estamos hablando de 1940, ¿cierto? Y lo compara actualmente y ve cosas similares que... Sí. Que es como que la gente no toma conciencia, ¿no? Entonces, cuando Francia cae, es decir, rendida ante Alemania, ellos entran en un sistema de que son presos de guerra, ¿no? Porque de última, es decir, y terminan yendo a Austria, a un campo que es de Mauthausen, ¿cierto? Que es un lugar donde iban a morir. Es algo impresionante. Es algo impresionante, impensable, ¿no? No, es una cosa que en las relaciones humanas uno es como que eso le parece imposible. Que nuestra vida esté tan, sí, tan lejana de todo eso, ¿no? Que uno no podría concebir en que suceda en nuestro entorno esto. Claro, y entonces, ¿cierto? Yo creo que ese tema de lo que estamos hablando con María... que es un tema sumamente interesante para que los niños de alguna manera conozcan lo fundamental del tema de la paz, que son las relaciones, ¿no? Fundamentalmente el respeto de las personas. A veces uno, siendo inmigrante, reflexiona sobre cosas que cuando es un ser nacional, es decir, como si nosotros viviéramos en nuestro país, en Argentina, no la reflexionás, ¿cierto? Porque es como que uno comparte todo el día con las cosas normales que uno ve de todos los días, ¿cierto? Entonces es como que no reflexiona constantemente sobre cantidad de cosas que son sumamente necesarias a la hora de que los niños conozcan. Así que de alguna manera, cierto, lo que queríamos hacer hoy es un poco reflexionar juntos sobre ese tipo de cosas, ¿no? Realmente lo interesante que es para la formación de los no solamente de los niños, sino de los adolescentes, ¿no? En este tipo de cosas. Es decir, para corregir muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento y que son tan duras de ver, ¿no? Claro, poder hablarlas yo creo que es importante, ¿no? Y además sabemos que las actitudes de los niños van directamente conectadas al entorno de adultos que tienen, lo vuelvo a decir, ¿no? Ellos son un reflejo de lo que nosotros les mostramos, ¿no? Y por eso nuestro diálogo, nuestro lenguaje, nuestras actitudes siempre tienen que ser de comprensión, de paz, de no violencia, si yo estoy pretendiendo que el niño sea no violento, ¿no? Sí, por eso nosotros desde aquí siempre decimos que lo fundamental o el objetivo fundamental de la gauchada es conocernos. Porque yo me parece que no hay peor elemento que vaya en contra de las buenas relaciones que el desconocimiento, ¿no? El desconocer de las otras personas nos hace justamente tener miedo, no ser franco en las relaciones. Todo ese tipo de cosas aparecen hoy por hoy, ¿cierto? No está pasando con la comunidad árabe, ¿no? Es decir, es como que el sistema te está haciendo ver como que son peligrosos, porque esa es la realidad. Sí. Es decir, entonces hay que conocer, ¿cierto? Y fundamentalmente tener un corazón abierto para conocer y además para enriquecernos, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Nuestros amigos del lado B, que hace mención el nombre de ellos, ¿no? Mención al lado B de los discos de vinilo, ¿no? Que siempre nos da la posibilidad de descubrir algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque siempre el disco de vinilo, ¿cierto? Me acuerdo cuando el lado uno era lo mejor y el lado B estaba ahí para rellenar, sí. ¿No? Y bueno, ellos sabemos que ganaron el pre-Cosquín y por supuesto actuaron el sábado a la noche en Cosquín. Un hecho que para ellos llegar a eso es como si fuera la cumbre de lo que busca un cantor que viene desde abajo, ¿no? De ese recital saqué una canción que nos toca muy de cerca a nosotros. Y una canción de Yapu, que en el año 88, cuando ellos vuelven a Chile del exilio, cantan esta canción, que es Vuelvo. Gracias. De Andrés Márquez, Vuelvo. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo. A saciar mi sed de ti. quiero. El amor de miles que estuvieron. Pido claridad por los misterios. Olvidar es triste desconsuelo. Cemento, vive el mismo pueblo de hace tiempo, esperando siguen los hambrientos, más justicia, menos monumentos. Tener un formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación. Escuchábamos así a Lado B, allí en el Festival de Cosquín en Argentina. Esto ocurría el sábado y para nosotros es en la distancia es un orgullo. Y también anoche, sabemos que el Festival de Cosquín son nueve lunas, nueve noches. Anoche actuó también Juan Carlos Cambas, que es el pianista que vive en Villa García de Arousa, aquí en España, y que es el único que convocan en este momento artistas para este festival, y fue allí a hacer un trabajo que realmente es muy, pero muy bien aceptado él, y va a estar con gente, con distintos cantantes. La verdad que a su vuelta, por supuesto, vamos a tratar de comunicarnos con él. Estamos en comunicación con la gerenta de la cooperativa agropecuaria de aquí de Estepona, que es la señora Gloria Godoy, y que para nosotros es un gusto poder estar compartir con ella aquí en La Gauchada un poco de información sobre cosas que nos pasan aquí en Estepona y que por ahí muchísima gente desconoce. La cooperativa sabemos que se ha trasladado hace muy poco tiempo a un nuevo local y con un montón de nuevas actividades. Entonces queremos charlar con ella y que nos cuente un poquito cómo es el día a día de la cooperativa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gloria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, contentos de que estés aquí en La Gauchada. Y bueno, y un poco era eso, ¿no? Llegar a toda la radio, a los radioescuchas, de alguna manera, que nos cuentes un poco las actividades que hace la cooperativa y la posibilidad que tiene la gente, ¿cierto?, de la gente común, que no solamente el comerciante, de ir a comprar allí. Sí, Sí, pues efectivamente, para la cooperativa también es un honor poder llegar a vuestros radioyentes, teniendo en cuenta que vivimos en la Costa del Sol y en una zona de España donde hay muchísima gente foránea. Así que es un placer para nosotros y para mí concretamente. La cooperativa agrícola, a pesar de que es una entidad muy antigua, que lleva en el pueblo más de un siglo, últimamente pues a través del nuevo edificio, que estamos en el polígono industrial con una nueva ubicación, nos ha permitido poder incluir alguna nueva actividad, aunque seguimos con el trabajo habitual de siempre, que una cooperativa lo que hace es que recoge todo el fruto de sus agricultores, de sus socios, de toda la zona. Eminentemente agrícola de toda la vida, pues nos preocupamos de comercializar la fruta, hortalizas, cítricos, subtropicales de nuestros socios. Aparte de esto, hay un sector servicios que también tenemos que dar, como es en la venta de fertilizantes, fitosanitarios, piensos, accesorios de riego, y toda la fruta que, independientemente de este nivel industrial, que se llega a las tiendas, negocios, almacenistas, pues a pequeña escala. En esta nueva cooperativa se ha diseñado una tienda que llega pues al consumidor de a pie, al ama de casa y a la persona que necesita pues asesoramiento técnico para su jardín, semillas de césped, etcétera, etcétera. Todo esto es una parte nueva en el nuevo edificio y en el nuevo proyecto de la cooperativa agrícola. Claro, para la gente que por ahí desconoce, ¿cierto? Porque el tema de que a veces uno habla del polígono de Estepona y es como que tiene que ir hasta allá, ¿cierto? Pero no, al contrario, está en un lugar de un acceso bárbaro, sí, porque es ahí prácticamente entrando. Está muy bien comunicado, sí, y después tiene toda una parte para estacionamiento sin ningún tipo de problema, sí, ¿cierto? No hay ningún problema, está subiendo, sí, para aquellas personas que les pueda interesar venir a echar una ojeada a nuestra tienda. Pues estamos subiendo la primera calle a la derecha o bajando, es la última de la izquierda, que es la única que tiene incorporación a la izquierda, bajando del polígono. La verdad es que es un sitio precioso, con unas vistas muy bonitas de Estepona, se ve desde la A7, desde la autopista, desde la autovía, y tiene un acceso fácil y cómodo, tiene bastante aparcamiento, también hay una cafetería, un bar cafetería que ha abierto recientemente, donde se puede desayunar, tomar una tapita. Ah, qué bien, eso lo sabía. Sí, también, vamos, que vamos, sirve de alguna manera de hogar del socio, cualquiera, aunque no quiera venir a comprar, que venga a visitarnos y ver, claro, la cooperativa. Sí, es decir, realmente, es decir, aparte, siempre, nosotros siempre comentamos de la cantidad de huertos y de la cantidad de productos que tiene aquí la zona de Estepona. Y a veces la gente es como que desconoce, ¿cierto?, esta posibilidad que de tener un acceso directo a esos productos en un medio que realmente da gusto ir, ¿no?, porque por lo que vos estás contando. Sí, la verdad es que cada vez hay mayor conciencia de consumir productos frescos, que no haya pasado por cámaras, que no haya pasado por pesticidas y por invernaderos. Entonces, ese es nuestro caso. Nuestros agricultores, aparte de que algunos hay con certificación de manera biológica, sí que ecológica, perdón, el agricultor, al ser, pues la fruta es fresca, es kilómetro cero, directamente de la tierra al consumo, a casa. Eso es un punto a favor. Otro punto a favor, que hay muchísimos artículos para jardinería exterior doméstica. Quien no tiene un pequeño jardincito o necesita un asesoramiento técnico de los agrónomos, o ya digo, semillas, fertilizantes de todo tipo, piensos variados, y productos también ecológicos, tanto para el jardín y el campo como para alimentación. Hay una pequeña parte destinada a esto también, a este comercio. Y hola, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Soy hola. María, que colaboro aquí con Carlos. ¿Qué tal? Encantada, María. ¿Qué horario tienen para que la gente pueda visitarlos? Pues nuestro horario de invierno es de 8 a 2 y por las tardes de 4 a 7. También estamos abiertos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Te quería comentar, el otro día escuchaba, creo que en la radio, sí, que en esta zona se está cultivando el mango, ¿no? Una fruta sí, subtropical sí, que fue sí, sí, que no era natural de la zona, sí, ¿no? Precisamente. Y que se hablaba de la calidad excelente que tiene el mango de aquí y que se está exportando, ¿verdad? Sí, mira, precisamente hemos tenido una jornada técnica, entre otras cosas. La cooperativa, las cooperativas agrícolas tienen una función de formación a sus asociados y en esta línea de formación y de seguir formándose, porque la agricultura es como en todas las profesiones, constantemente hay avances técnicos y avances científicos de desarrollo que tienes que ir con riego, abonado, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y precisamente en esto hemos tenido este pasado lunes una jornada técnica sobre el aguacate. Y aquí, pues, entre otras cosas, se hablaba de la importancia de la comercialización. Efectivamente, nosotros, aunque en mango estamos empezando, hay parcelas que están en producción ahora, que son nuevas todavía, sí, en esta zona de Estepona y de la comarca, uh-huh, pero sí que de aguacates, y que es un subtropical en moda, que ya se hablaba de que efectivamente no se produce tanto como el consumo que hay y las posibilidades de venta al exterior, uh-huh, de exportación. Y el níspero, pues también somos grandes productores. Qué importante eso, ¿no? Para la economía local, mucho, realmente un mucho, trabajo increíble. En muchos, ¿no?, casos, como Carlos comentaba, es que ni la gente de Estepona sabe que hay este comercio tan grande en Estepona, porque son pequeñas parcelitas familiares. Uh-huh. En el mínimo de los casos son grandes, pero sí que son muy importantes para el tejido social y económico del pueblo. Sí, sí, que además irán reemplazando otros cultivos que ya no tienen la productividad o ni los beneficios económicos como la naranja, claro, creo, ¿no? Que, eso es. Por desgracia, aquí los cítricos han sido importantísimos durante décadas, durante muchísimos años, y Estepona ha sido eminentemente una producción de limón de más de 1 millón de kilos. Y sin embargo ya no quedan ni 300, 400 mil kilos difícilmente de limón y de naranja, difícilmente se están transformando fincas enteras a precisamente aguacate, porque es un cultivo muy sí, rentable. Sí, sí, qué bien, ¿eh? Bueno, hay sí, que adaptarse a los nuevos tiempos, las renovarse, nuevas necesidades. Morir, claro que claro, sí, y la agricultura también pasa por eso. Claro. Al final lo que hacemos ser agricultor es un medio de vida, no lo olvidemos, uh-huh, y lo que la gente busca, pues, es hay que dar lo claro, que el comercio quiere. Claro, claro. Y si buscamos esto en el mercado, pues hay que adaptarse y al final dar el mercado lo que necesita. Gloria, te agradecemos enormemente esta posibilidad que nos diste de entrar allí un poquito a la cooperativa agropecuaria de Estepona y conocer un poco de la comercialización y saber y de todo el comercio que están desarrollando, y fundamentalmente invitar a toda la gente que nos escucha a que se dé una vueltita por allí, por el polígono industrial José María Martín Méndez. Y en la calle Alejo Martín. Eso es, calle Alejo Martín, la primera a la derecha. Eso estamos es, aquí para ayudar y para servir, que vengan a visitarnos, a visitar nuestra tienda, nuestra cafetería, y encantados de haber podido llegar a todos sus radioyentes. Carlos, María, un placer. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Y vamos cantando esa cueca de José Zavala y Alfredo Alfonso, Calle Angosta. ¡Vamos con Kim! Calle Angosta, la de una vereda sola. Hablan en esta canción, que es una cueca de allí, de la zona de San Luis. Una cueca bien puntana. La hacían nuestros amigos del lado B. Bueno, estaba pensando en algo que yo creo que nos sucede a casi todos, ¿no? Siempre estamos pendientes de los regalitos por los cumpleaños, las fiestas. Y la dificultad se nos presenta siempre, ¿no? En qué regalamos, nuestro presupuesto, etcétera, etcétera. Pero esa dificultad aumenta un montón cuando es un hombre el que tiene que recibir el regalo, porque ¿qué le regalamos los hombres, no? Entonces, normalmente recurrimos a ir al súper o a alguna pequeña bodega y comprar algún vino. La realidad es que muy pocos de nosotros somos expertos en vino, entonces lo evaluamos al vino a través de lo que cuesta, ¿no? Pero también lo ajustamos a nuestro bolsillo. Por supuesto. Entonces las dos cosas van ahí. Pero resulta que uno piensa, bueno, total, el que lo recibe puede pensar que es un vino que cuesta 10 euros la botella, como que cuesta 40. Total, entendido, no somos ninguno. Y me dice mi hijo el otro día, y me deja ahí fría cuando me dice, mamá, dice, ¿sabes que hay una aplicación que uno puede bajar ahora en el móvil que le sacas una foto a la etiqueta de un vino cuando te lo regalan y te dice lo que cuesta ese vino, si es buena calidad o no es buena calidad? Se me vino toda la bodega encima, porque digo, uy, cuántas veces uno regaló algo y por ahí andabas medio ajustado de dinero, ¿no? Y regalaste algo más o menos. Entonces, bueno, el consejo es que aprendamos un poquito más de vinos y cómo hacemos para aprender, ¿no? Normalmente tenemos que ir a alguien que nos explique un poquito, ¿no?, sobre eso, alguien que entienda más que nosotros. Participar de alguna cata. Participar de alguna cata, por ejemplo. Eso. Bueno, y nosotros vamos a hablar hoy con Silvia Fernández Romay, una chica que la descubrí por teléfono, o sea, no la descubrí, sino que cuando hablé por teléfono me di cuenta después de un rato que era argentina. Compatriota. Una compatriota. Y bueno, ¿la tenemos en el teléfono ya? Sí. Hola, Silvia. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Ahí estamos, ahí hablando de los vinos. No sé si escuchaste esto de la aplicación que me dijo. Te he escuchado. No me diga. Te he escuchado. Ya hoy en día no se puede hacer nada privado. Esto. Bueno, es que estos son secretitos que quedan entre nosotros, nada más, María. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno, buenos días a todos. Y bueno, agradeceros de estar compartiendo todo este rato con ustedes. Así que es un placer, como compatriota, como argentina, estar hablando de vinos en España, ¿no? Bueno. Mañana tenés una cata, ¿no es cierto? ¿Podés comentarnos un poquito cómo es, dónde? Sí, bueno, esto en realidad el evento que es mañana, bueno, los invito a todos a participar y a acompañarnos, es en el restaurante del Club Deportivo Babilón, que es acá en el puerto deportivo de Estepona. Bueno, queda muy cerquita, queda todo muy cerca acá en Estepona. Era donde estaba el Seger, por esa zona, ¿no? Exactamente. En realidad es el club de la urbanización Seger. Y bueno, allí hay, bueno, el dueño es un argentino, compatriota nuestro también. Ajá. Bueno, el dueño, la concesión en realidad la tiene Alejandro, que ha hecho esta concesión del restaurante y lo está trabajando él con una muy buena parrilla argentina. ¿Qué hemos querido hacer? Bueno, una bodega española ha querido presentar sus vinos y entonces, bueno, hemos traído a Estepona, a esta bodega, para que nos haga una presentación de todos los vinos que ellos tienen, que es blancos por un lado, tienen rosados, tienen cavas, tienen tintos, y entonces, bueno, es un momento muy ideal como para, como tú decías, ¿no, María?, de aprender un poco, de catarlos, de degustarlos, de decir, bueno, a mí me gusta más el blanco, ¿no?, a mí me gusta el rosado o el cava. Entonces ahí uno tiene un espacio de tiempo para degustarlos y catarlos, o sea, ver cuáles son los colores, cuáles son los aromas y los sabores. Esa es la idea. ¿Y en qué consiste la cata, para que la gente sepa medianamente con qué se va a encontrar? Mira, en realidad la cata no es nada más que una apreciación de las características del vino. O sea, una cata se puede hacer muy, muy, muy técnica para un nivel profesional, que entonces se está evaluando un vino, se le está dando una puntuación, se le está clasificando. Eso, digamos, es una cata, digamos, muy técnica. Al nivel del consumidor final, como bien decía María, que uno no nace sabiendo de vinos, ni de ningún producto, en realidad, de nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se aprende, como tú decías, Carlos, yendo a catas, yendo a estos tipos de eventos donde está la posibilidad de probarlos y de uno hacer esta evaluación, nada técnica, por así llamarlo, porque eso es evaluación, bueno, a ver si, ¿cuál es el color que este vino tiene? Se evalúa, diríamos, si es un rojo más violáceo, si es un rojo más intenso, si es brillante, o sea, son características típicas de lo que sería identificar las cualidades del vino. Si estamos haciendo la parte olfativa, en nariz diremos, bueno, cuáles son los aromas que yo o la persona está detectando, que no todos tenemos tampoco el entrenamiento olfativo, entonces, bueno, Una persona dirá, esto me parece que tiene un tono de especias, unos aromas a frutas, a cítricos, y otra persona tal vez no huele nada, y es una realidad, ¿no? Y en la parte gustativa pasa lo mismo, o sea, el sabor, bueno, uno está entrenado para determinados tipos de sabores, pero en realidad lo que uno está tratando de identificar es, bueno, si es más amargo, si es dulce, si es salado, si tiene estas notas, como normalmente uno le dice, tiene notas a cítrico, tiene notas a unas tanto saladas. Bueno, esto no es que el vino contenga todos estas cualidades, sino que es lo que uno aprecia, ¿no? Lo que el sabor y en boca ese vino resulta para cada uno distinto, ¿no? Eso es un poco un resumen de lo que pasaría en una cata o en una evaluación o en una degustación a nivel consumidor final. Ahora, Silvia, decías que hay gente que no puede oler nada, por ejemplo, ¿no? Uno puede desarrollar ese sentido si estamos hablando de catas de vino, ¿no? ¿Con entrenamiento se puede desarrollar o es que esa persona ya no sirve para eso? No, no, por favor, no, para nada, María. No, esto es como todo, el ser humano, tú sabes que tiene una capacidad para aprender y para entrenarse en todos los aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, en el tema olfativo, mucho tiene que ver con los recuerdos olfativos que uno ha vivido. Unas personas tienen marcados por su vida y por su historia, experiencias, ¿no? Y sus historias, ciertos sabores y aromas que no se los pueden olvidar jamás. Claro. Entonces la parte olfativa está muy conectada con la memoria de experiencias vividas. Qué increíble eso, ¿eh? Claro, y bueno, sí es así. Cuando tú no tienes esa experiencia tan cercanas o tan vividas, bueno, hay que entrenarlas. ¿Y cómo se hace ello? Bueno, se hace en cursos que bueno, que ya hablaremos de eso también, que los ofrezco para que las personas tengan esta posibilidad de entrenarlos y entrenar los aromas para poder decir, identificar, esto me huele a una manzana, esto me huele a un cítrico, ¿qué será? ¿Limón? ¿Será naranja? ¿Será bergamota? Eso porque en realidad la gente debe saber, ¿cierto?, que para hacer las distintas variedades y distintos gustos así en el vino, por ahí se le agregan algunos tipos de cosas, ¿no? No, el vino no se le agrega, ¿no? Carlos, no. Yo pregunto. Nosotros pensábamos que sí, que se le agrega, claro, porque si dice, tiene olor a o gusto a bergamota, roja. ¿Cómo claro, se logra eso? No, o dice que mucho cuando uno está con vinos tintos, sí, lo primero que salta es los aromas y los sabores a frutas rojas, fruta más madura, ¿no? Pero que entonces que tiene un puré de frambuesas ahí adentro, claro, cereza. Claro. No. Eso se va adquiriendo por distintos, o sea, la vid es una planta compleja, ¿no? La vid como planta botánica. Y además está que la uva, cada variedad tiene sus componentes aromáticos y sus componentes, digamos, que generan estos gustos diferentes, ¿no? Uh-huh. Después interviene también la tierra, el terreno donde está. Si es un terreno arcilloso, si es un terreno que es más húmedo, si es un terreno de montaña o de llanura, y también influye el clima, digamos, un clima húmedo, un clima con vientos, un clima que está cerca con vientos del mar, tendrá un componente un poco más salino, o si está, digamos, a distintas alturas, ¿no? Como hay viñedos que están a cierta altura de más de 1000 metros, otros que están en unas zonas de 300 metros. Entonces, todo esto determina, que es complejo el tema, pero que determina los sabores y los aromas que tiene. Por un lado está determinado por la uva, o sea, la planta, la vid, la uva en sí misma, y por otro lado, el lugar donde está plantada esa uva. Claro. Después interviene cómo ha sido elaborado el vino. Entonces allí se generan otros sabores, otros aromas, que ya tiene que ver con la elaboración, lo que ha pasado en bodega, cuando ya la uva ya ha sido recogida y está en proceso de elaboración. Allí cada bodega y cada enólogo determina de qué manera quiere que salga su vino. entonces lo deja más tiempo en un periodo de fermentación, le pone determinadas levaduras que aportan ciertas características y ciertos sabores. Levaduras con gusto a limón, levadura con gusto... Bueno, por así llamarlo, no es tan simple, pero qué bueno. No quería perder, ¿viste? No, explica un poco eso. No es tan así, pero... Es hombre, por eso. Y después interviene la parte de lo que es la maduración o crianza. O sea, una vez que ya está elaborado el vino, pues bueno, entonces claro. A ver si tiene esto que dice que tiene madera. No es que tenga madera en sí mismo el vino, sino que ha sido añejado o criado o macerado en barricas. Entonces, según qué barrica utilicen en la bodega, también cambiará el gusto y los aromas que tiene. O sea que es un proceso complejo y delicadísimo, ¿no? Porque sí. Si después de todo eso, por ahí hasta puede pasar que el etnólogo no logre lo que quería lograr, ¿no? Llegar a pasar. Claro que sí. Bueno, son prueba y error, como muchas cosas que uno elabora, ¿no? Hasta en la casa uno mismo, cuando uno dice no está tan seguro de una receta, que te puede salir bien, te puede salir más o menos o mal. Eso algunas veces, cuando no hay experiencia en el tema, es prueba y error. Claro. Y con el tiempo... que van saliendo, la bodega va diciendo, bueno, este año los vinos de autor tienen... Hola, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si podemos retomar nuevamente la comunicación. Y es la verdad que es sumamente interesante, ¿no? Mira, yo ya he aprendido algo, que no le ponen zumo de parafués. Bueno, pero en realidad esta chica es además, es sommelier, ¿no? Y entonces, claro, que no es solamente, ellos lo que no hacen solamente, cata de vinos, ¿no? Hacen cata de sí, justamente de lo cosas. Que yo le iba a preguntar ahora, porque sé que se organizan viajes, digamos. Sí, tenemos un inconveniente en la llamada, me dice Javi que no sé si estamos fuera de cobertura o sin batería. Así que dejaremos aquí para otro momento, y por supuesto en otro momento seguiremos la charla con Silvia Fernández Romay, para así de alguna manera seguimos comentando este tema, porque nos interesaba sobre todo desarrollar el tema de además de las catas. Sé que hay catas de vino, porque ella está llevando otras catas, que hay cata de té, hay otras de queso. Bueno, yo lo que sí voy a dar el número de móvil de ella. Perfecto, pasalo. Porque mañana la cata está en el Babilón, digamos, tiene un aforo limitado, entonces hay que llamar y reservar. Ah, perfecto. El nombre, vuelvo a repetirlo, es Silvia Fernández. El número de móvil es 646-272-018. Y bueno, llamarla y comentarle si tienen deseos de visitarla, ¿sí? Perfecto. Quedamos así. Es decir, en próximo programa vamos a retomar este tema y de alguna manera vamos a seguir con el... Con que está esto. Muy interesante. Está muy lindo. Sí. Bueno... cambiando de tema, como dicen, dando un giro a la información. Ajá, ¿sí? Y justo coincidió también con la sommelier Silvia Fernández. Estuvimos ayer, formamos parte también de un club de cine, que es nuevo. Ella forma parte del grupo, por eso ayer tuve oportunidad de conocerla personalmente también. ¿Es un cine club? Es un cine club, se le llama Club de Cine de Estepona, un cine club. ¿Sí? Ayer fue la primera reunión donde hablamos de cómo se va a organizar, digamos, la cabeza de todo esto es Julio Peces. Julio Peces, sí. Yo hace muchos años atrás había charlado con Julio sobre el tema de un tema de un cine club, pero con debate. ¿Cierto? Claro. Es decir, nosotros veníamos de Argentina con una idea, de hecho con mi esposa participamos muchísimos años dentro de lo que era el Cine Club Santa Fe, de allá de Núcleo Joven, en el cual, cuando terminaba la película, con una persona que era la que dirigía el debate, se hacía un debate sobre la película, y lo cual... Es sumamente interesante. Sí, sí. Bueno, eso es lo que se va a empezar a hacer hoy. Hoy se Se emite la primer película a las 8:30 en el Padre Manuel. Hoy jueves. Hoy jueves. Va a ser, luego será ya a partir de los miércoles y cada 15 días, ¿no? Ya iremos diciendo. Hoy jueves fue por una razón excepcional, 8:30, y es importante que la gente vaya, porque luego, sí, uno escucha muchos comentarios, en Estepona no hay nada, no hay actividades para hacer, pero cuando las hay, la gente... Tiene que participar. No concurre, no participa. Claro, tiene que participar para que eso aliente a la, que la cosa continúe. Y esto es muy importante, y lo que se va a hacer es justo lo que dijo Carlos, ¿no? Se emitirá la película y después de la película se hará el debate, los comentarios. No hace falta ser experto en cine para esto, sino cada uno dar su impresión personal. Y ¿qué costo tiene la entrada? Ninguno. O sea, Hoy es gratis. Va a ser gratuito. O sea, hoy es gratis. Hoy y todas las demás emisiones van a ser gratuitas. O sea, se está haciendo un esfuerzo de parte del ayuntamiento para que la gente no tenga que pagar, digamos. O sea que es importante que la gente vaya, que concurra y que este proyecto pueda seguir adelante. Bueno, me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Así que hoy estaremos allí para ver la primer película. Espero verlos a todos. Javi, te espero verte, ¿eh? Bueno, también les recomendamos, ¿cierto? Bueno, esto es para mañana. Mañana está la final del Carnaval de Málaga. El Carnaval de Málaga 2016. Ya se conocen los finalistas que salieron anoche. Hay 5 murgas, 2 cuartetos y 5 comparsas accedieron a la gala del día viernes en el Teatro Cervantes. Todavía había entradas, pocas, pero había, y no son tan caras, hay entradas hasta de 10 euros, y la verdad que yo he tenido oportunidad de ver a través del canal, ver algunas, y la verdad que estas que han quedado para la final, son muy pero muy buenas. En murgas están Los que vienen de prestado, Quién me ha visto y quién me ve, Los auténticos, En la tuya o en la tuya, y Los narcos de la frontera. Después hay también 2 cuartetos y 5 comparsas. Así que instamos a aquella gente que le gusta el tema del carnaval que se acerca a Málaga. Y no se olviden que el sábado por la tarde es la gran fiesta en la Plaza de la Constitución, allí en Málaga, toda la zona de Calle Lario, toda esa zona. Va a ser todo un verdadero jolgorio para que la gente participe y pueda ver todas las comparsas y las murgas cantando así en directo, ¿no? Además te digo, en Estepona el 5, ya vi el programa ayer, el 5 de febrero. Está también lo del comienza carnaval. Comienza todo el programa aquí de carnaval, inclusive carnaval para niños, o sea que el programa próximo vamos a tener... Vamos a charlar sobre eso, pero vayan sabiendo que se hace en la calle Villa, allí donde está el mercado. Vale. Y bueno, y así llegamos al final de este programa de La Gauchada. Por supuesto, siempre muy contentos de que saber... que ustedes están allí. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Para obtener en formato MP3 o escuchar cualquiera de los programas de Radio Estepona actual o anteriores al último, entre en nuestro portal oficial de Radio Televisión Estepona y a través de la pestaña Podcast tendrá acceso a todo el historial de espacios integrados en nuestra parrilla de programación.